En un lindo día, los alumnos de la escuela EMAP se encuentran. Qué bueno, las vacaciones están llegando. Sí, pero año que viene volvemos a las clases. En las vacaciones voy a salir con mis amigos. Y yo voy a viajar. Yo soy Giovanna y esta es la turma T5. Brenda, Hannah, Bruno y Cleverson. Deseamos buenas vacaciones a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.